Acceso a la información pública. Acceso libre. Porque obtener información es un derecho. Pedir información producida o en poder del Estado es una cosa sencilla. Al menos eso es lo que postulan las normas vigentes en nuestro país y que reglamentan el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Los aspectos más sobresalientes son que es una ley muy abierta que garantiza plenamente los derechos de acceso a la información a todos los ciudadanos. Leyes, decretos y ordenanzas por lo general fijan procedimientos parecidos. Basta con presentar una nota por duplicado, señalar con precisión qué información se está buscando y esperar entre 10 y 20 días hábiles para obtener una respuesta. Dicho así, parece un trámite sin demasiadas complicaciones, pero en ocasiones pueden aparecer obstáculos en medio del camino y en eso inciden diversos factores. Quiero hacer referencia que con las leyes no alcanzan. Se necesita la voluntad política de correr el velo a la opacidad de todo el poder y de los actos de gobierno. En una oficina pública desbordada de papeles, es factible que se extravíe una solicitud de información. Sobre todo si queda sobre un escritorio y no se le agrega una carátula ni se le asigna un número de expediente. Ningún reglamento de acceso a la información pública lo dice. Sin embargo, es importante preservar la copia de la presentación efectuada con un sello que acredite que esa solicitud ingresó por mesa de entradas. De lo contrario, habrá que redactar otro escrito y repetir el procedimiento. Que convierte en regla que todo dato que esté en poder de cualquier poder del Estado nacional, ejecutivo, legislativo, judicial, empresas del Estado y además universidades y sindicatos, tiene que ser dispuesto para que cualquier ciudadano lo pueda consultar. También puede suceder que un funcionario desconozca la norma y haga caso omiso al plazo para responder. Ante esa situación, caben dos posibilidades: aceptar una contestación fuera de término o efectuar una denuncia administrativa o judicial, según el caso, por incumplimiento del reglamento de acceso a la información pública. Otra traba que surge con frecuencia está dada por la respuesta incompleta o ambigua. La falta de precisiones o la omisión de datos solicitados obligan al ciudadano a tener que formular un nuevo pedido de información pública para poder satisfacer su curiosidad. Por eso, la solicitud debe ser clara y precisa para evitar interpretaciones incorrectas. Y tampoco es conveniente formular un cuestionario con muchas preguntas, porque en ocasiones, de manera deliberada o no, las autoridades estatales suelen eludir alguno de los cuestionamientos. Acceso libre. Porque obtener información es un derecho. Idea original y guiones: Oscar Londero. Equipo de producción: Blanca Curia, Luciana Dátilo, Pablo García, Javier Morillas, Oscar Bossetti.